que la espera no ha sido tan larga, ¿o que no? Claro que no, joder. Si es que no conocen a los rockeros, ¿verdad? El aguante que tenemos, la correa. Bueno, vamos a presentaros bastantes temas del LP Metamorfosis, este tercero que hemos hecho. Y también seguiremos con temas de los antiguos para que recordemos todos los buenos viejos tiempos, que sigue siendo bueno, me parece. Vamos a empezar, o a seguir, como queráis, con el primer tema de Metamorfosis hoy, esta noche, que se llama...